casas de años milenarios. En el suelo se han de ver cómo pudo suceder. Ay, sí. Esto me pregunto a diario. Preguntarme, mi amigo.